salieron en esta semana varios índices de inflación. Digo varios índices porque está el índice de precio al consumidor y otros índices de evolución que señalan la evolución de los precios de otros productos, no solo de consumo masivo. Entonces me parece interesante revisar estos números y bueno, analizarlos un poquito en qué contexto se da este proceso. El índice de precio al consumidor nacional urbano, este nuevo índice de precios que comenzó a funcionar a partir de enero, para el mes de junio, que es el último dato que se publicó hace unos días, digamos un par de días en el INDEC, dio 1,3% de junio en relación al mes anterior, a mayo. ¿Le crees? Y bueno, no sé si creerla, claro. Digamos. Hay polémica y que están diciendo las privadas que más del 2. Hay polémicas y va a seguir habiéndola por un tiempo largo probablemente. Pero, una pregunta ahí, porque en enero el índice había sido bastante creíble en comparación con las privadas y como que volvía a darle credibilidad. Y como que con el pasar de los meses parecía que se está volviendo a la misma lógica previa a enero, ¿no? Y por eso, digamos, es muy difícil saber exactamente si, digamos, el nivel de credibilidad que tiene este índice de precios. De todas maneras, más allá de eso, que es muy difícil de resolver, uh-huh. Así tienes que hacer una resolución técnico-política, podríamos decir, lo que sí está claro es que hay dos elementos interesantes para señalar. Uno, este es el índice, el 1,3 es el índice más bajo de la serie desde enero. Claro. Arrancó como en 3 y pico por ciento. 3,7. Y llegamos a 1,3. Igual es apenas más bajo que el del mes anterior, que creo que fue 1,4, si mal no recuerdo. Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, que la inflación sigue bajando el nivel de evolución mensual de los precios, pero la caída ya no es tan fuerte, digamos, la caída en la tasa de inflación mensual. O sea, estamos en 1,3, 1,4 el mes anterior. Se estabiliza. Parecería que se está estabilizando en torno a ese valor. Pongamos, de última, podría ser un poco más alto, pero lo importante más en este caso es la tendencia, que hay una estabilización de la tendencia del índice de precio en torno a ese valor. Uh-huh. En el primer semestre de este año, la evolución del índice de precios al consumidor fue del 15% según este nuevo índice. O sea, los precios aumentaron desde diciembre a junio, 6 meses, 15%. Si uno hiciera la proyección, hasta fin de año esto da a esa tasa, digamos, va arriba del 30% con el índice oficial. Esto incluye esa inflación de 3,7 en enero, etcétera. O sea que probablemente la inflación oficial va a estar más abajo, probablemente entre el 20 y el 25%, si sigue con este ritmo. ¿Por qué decís que daría más arriba del 30%? Porque hay algunos meses donde se acelera, inclusive la... No, digo, vos tenés 15% en 6 meses acumulativo de acá a fin de año, según la proyección. Si la proyección fuera equivalente, vos tenés por lo menos el 30%, pero seguramente sea un poco más baja, porque este 15% incluye valores muy altos de enero y febrero. Claro, con devaluación. Con la devaluación, etcétera. Que hay que ver qué pasa en los próximos 6 meses en relación a la evolución del dólar, digamos. Claro. Este es un problema que está rondando y que puede, digamos, violentar la evolución del índice de precios. ¿Tiene algo que ver lo de la deuda o el default ahí con el dólar? En parte, el conflicto que hay en torno a los fondos buitres, a toda la negociación que se está dando en estas semanas con estos acreedores, puede influir en la evolución del dólar en los próximos meses. Si Argentina eventualmente entra de nuevo en cesación de pago, o sea, no puede seguir pagando su deuda. Y aparte, habría que agregar otro elemento, que es que el ingreso de dólares por la producción agropecuaria, que es uno de los componentes más importantes de ingreso de dólares a la Argentina, probablemente se reduzca en los próximos 6 meses. Primero, porque el segundo trimestre es donde entran más dólares de la cosecha, digamos, de la exportación de la cosecha de Argentina. Y en segundo lugar, porque el precio de los productos que exporta Argentina, el precio de la soja y otros productos primarios, ha caído mucho en los últimos meses. Producto de que la economía mundial, en particular la economía norteamericana, está creciendo menos. Y también producto de que en los países centrales la producción de soja ha aumentado mucho. Claro. O sea, la siembra y por lo tanto la producción a futuro. Y eso ha hecho que los precios internacionales de esos productos caigan mucho. La soja está alrededor de $400 la tonelada. Y estuvo en 500. Estuvo en 500, 600. Está muy baja. Y eso va a implicar que el ingreso de dólares por esas producciones en los próximos 6 meses, en la próxima, digamos, temporada, se va a reducir bastante. Y esto puede acelerar el ritmo de devaluación. Tengamos en cuenta que el dólar arrancó a 8 y pico después de la devaluación, alrededor de 8, y ahora ya está en 8,20, el oficial. Como para tener un parámetro. ¿Otra vez vamos a la devaluación? Y es probable que de acá a fin de año, por eso, digamos, el dólar siga subiendo tendencialmente hasta llegar a 9 o un poco más también. Sí, porque decían que en realidad los exportadores en enero querían un dólar a 10 más que... Sí, bueno, aquí lo que quieren o no quieren, digamos, no, tampoco lo pueden controlar, pero sí que querían un dólar más elevado, más digamos. Más rentable. Entonces la cuestión es que la evolución del dólar puede hacer que la inflación no deje de bajar y pueda retomar una tendencia ascendente. Entonces, y hay una pregunta, porque vos decís sí. 15% acumulado, y si repasamos la mayoría de los acuerdos paritarios, que además eran en 2 o 3 cuotas, la primera cuota, que cumplía estos 6 meses, uh-huh. fueron entre el 12 y el 16%, sí, o sea que el salario casi... No tuviste ninguna, no le pudiste ganar demasiado la inflación. No, por eso, digamos, el acuerdo, yo me acuerdo, yo soy docente de la universidad, el acuerdo de la universidad fue del 16% para el primer semestre. Claro. Estamos hablando del 15%. Claro, le ganaste un punto. Ahí estamos. Pero para los próximos meses no hay nada ya, digamos, ya se agota, porque después es 5%, 5%, no sé, son mínimos. Caramelo le quedaron para comprar caramelo. El acuerdo, digamos, en la universidad fue hasta junio del año que viene, así que imagínate que me parece que vamos a perder mucho fideo. Lejos. Hay que ir al supermercado mayorista ya, sí, 520, sí, sí. A comprar muchos paquetes fideos. No te queda otra. Así que no, me parece que con esta evolución del índice de precios está claro que los acuerdos paritarios salariales en general van a quedar muy por debajo de la inflación. Teniendo en cuenta que ya se venía acumulando un aumento muy grande desde el año pasado y que esos acuerdos trataban de reconocer en parte ese atraso. Claro. Entonces, es lo que hablábamos en algún momento hace unos meses, creo yo, cuando estábamos en pleno, digamos, negociaciones paritarias. La inflación acumulada que iba a ser compensada parcialmente por estos acuerdos, y ahora los acuerdos que se firmaron tienen que ver con la inflación que va a haber de acá a un año, más o menos. Como viene la mano, de acá a un año la inflación va a ser no menos del 20%. Uh-huh. Y eso implica que la mayor parte de los acuerdos, cualquier acuerdo por debajo del 35%, seguro queda por debajo de la inflación de acá en el proceso este que estamos hablando. Claro. Entonces, esa es la cuestión central. Después, por otro lado, salieron otros índices de precios. El INDEC produce un montón de índices de precios de distinta naturaleza. El índice de precios del consumidor tiene que ver con los productos que consumimos comúnmente el conjunto de la población. Pero después saca, por ejemplo, un índice de precios de la construcción, de los costos de la construcción. El Procrear. Que es interesante para pensar, digamos, ¿qué pasa con los créditos, por ejemplo, con la política de vivienda más importante que el gobierno ha diseñado en los últimos años, que es el Procrear? Y acá también hay un dato que es bastante complicado, porque uno mira los números, digamos, la evolución en el último mes fue el índice promedio, digamos, para la construcción, 0,9%, dice, en junio con respecto a mayo. Menos del 1% la evolución. Pero si uno mira acumulado en relación al año anterior, la evolución general de los precios de la construcción, del conjunto de costo de construcción, es del 26%. O sea que si a vos te dieron un crédito X hace un año y pico, te dieron la guita, y vos estás construyendo, el poder de compra de eso que vos tenías 100, ahora tenés 75. Mucho menos. Muchísimo menos guita, un cuarto perdiste, uno dice 26%. Solo en materiales. Perdiste un cuarto, en el promedio es esto, uh-huh. En materiales, y bueno. 37%. Ah, la mierda. En el último año. Pieza, cocina y baño. El living lo deja para la próxima. Algo va a tener que recortar, claro, claro, claro. Y bidet, sí, instalación eléctrica. Baño sin bidet, ¿viste? Claro, sí, bueno, achicá. Digamos, instalaciones, por ejemplo, lo que más subió, instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, 49%, 40%, así que olvídate, en el invierno, nada de estufa. No sé, estufa. Vamos, eléctrica, no sé qué vas leña, a hacer. Leña, la brasita. Algo habrá que inventar, bosta de caballo, habrá que salir a juntar. Sí. Hay que volver. Hay que volver a esa y ver qué pasa. Así que bueno, digamos, esto marca que la evolución de los costos, digamos, de otros productos, digamos, que no son los de consumo directo que uno compra en el supermercado, en el mercado del barrio, han tenido una evolución que no está tan cuidada, podríamos decir, haciendo alusión un poco al programa del gobierno, claro, antiinflacionario que pretende controlar la inflación. También estaban los precios cuidados para la construcción, supuestamente, para garantizar los Procrear. Evidentemente han cuidado poco esos precios, me parece. Y después salió también un índice de precios internos al por mayor, que involucra el conjunto de precios al por mayor de todos los productos que se venden en Argentina. Y acá hay un punto que también es importante, ¿por qué? Porque vos esto te presagia la evolución futura de los precios al consumo. Porque te dice cómo evolucionan los precios mayoristas de todos los productos. Es lo que va a estar el año que viene. En los próximos meses, digamos. Claro. La presión que eso ejerce sobre los productos, el precio final. Porque estos son básicamente los costos de los productos de venta final, claro. En buena medida. Y en los números que te dan acá, son bastante preocupantes, digamos. A nivel general, el último mes, 1,5%. Pero en comparación con junio del año anterior, 28%. El promedio de los precios mayoristas. La evolución del índice de precio consumidor en un año, según el INDEC, es de menos del 25%, y los mayoristas están subiendo arriba del 28%. Y que normalmente los minoristas le ponen un 28-30%. No, o... bueno, más allá del margen, que puede variar, pero digo que si vos tenés los costos subiéndote al 28-29%, eso se va a trasladar, en algún momento eso se traslada, al, o por lo menos los mayoristas van a intentar más trasladarlo al precio final y los minoristas al consumidor, está obvio. Claro. Es como la cadena, sí. El padre que va con el billete a pagar a la caja, ahí se lo termina pagando, que no le llega lo que era el año pasado ni claro, pero porque ahí es donde, bueno, supuestamente lo de los precios cuidado, que lo habíamos charlado con Mariano alguna vez, que trataba de controlar, digamos, la última cadena, el último eslabón de la cadena, que era la venta al consumidor. El tema era cómo empezabas a cuidar dónde se formaban los precios, tanto en los grandes productores de los productos, como en esta distribución de los precios mayoristas, ¿no? Porque ahí es donde empieza a surgir el tema del aumento de los precios. Sí, por eso, digamos, empieza a ser, es un encadenamiento. Si vos no controlas o no resolves el problema estructural, el conjunto de la cadena productiva, lo que llaman las cadenas de valor, se complica, digamos, vos frenás adelante, pero en algún momento la presión de los costos empieza a hacer que esos precios finales sean insostenibles, si vos no resolvés la presión de fondo. Es que yo acá tenés precios agropecuarios, subieron 40% en el último año. Eso es un indicativo de lo que puede ocurrir a mediano plazo con el precio de los alimentos en general, más allá de los que los precios manufacturados de alimentos no hayan subido tanto. Y así sucesivamente. Acá hay algunos datos que ustedes hablaban recién del precio de los fideos y qué sé yo. Ahora el INDEC vuelve a publicar la evolución de precios particulares de algunos productos. Y acá de mayo a junio de este año, el producto que más subió lejos, el tomate. Mirá. 147% el tomate redondo y el tomate de perita dice 127%. ¿Qué culpa tiene el tomate? Estaba pensando justamente lo mismo. No sabemos por qué. No tiene la culpa de haber subido de precio, pero que subió. Sí, total, 120 y pico%. O sea, tomate. Claro, igual el tomate es medio difícil seguirlo porque sube y baja todo el tiempo, ¿no? Porque va un día 50 pesos el kilo de tomate y al otro día después va 15, ¿viste? Sí, no, la nunca. Realidad que los productos hortalizas y frutas son productos con mucha estacionalidad, que se le dice, y entonces los precios varían mucho según la época del año y el clima, digamos. Claro, sí, igual a veces se rehúsa, por 50 pesos un kilo de tomate, la verdad. Y sí, para cómo el tomate que ya estamos comiendo, que de tomate ya no le queda ni gusto a tomate. Lo único parece una manzana dentro del tomate. Claro, no sabes de qué te están vendiendo. Tal cual. No, y por eso, es preocupante. Ahí yo pensaba, ¿no? Por ahí te consulto a vos, el tema de subsidios o buscar formas de garantizar que esa producción, digamos, no genere esa presión de precios, ¿no? Digamos, qué sé yo, subsidiar la producción agropecuaria o subsidiar la producción de alimentos, digamos, ir a esos lugares de la cadena, pero que esos subsidios realmente no se vean, no traducidos en formación de precios, digamos, ¿no? Yo te subsidio, no sé, Arcor, imagino, que produce determinada cantidad de alimento. Bueno, te subsidio para que no tenga que estar todos los años subiendo un 30% el valor de los productos cuando lo vendés a los supermercados. No sé, imagino. Sí, el problema inflacionario es un problema complejo, digamos, que tiene muchos factores, digamos, que lo generan, digamos, y no se resuelve simplemente con subsidiar la producción, que de hecho está subsidiada por distintos mecanismos. El tema es que muchas veces los subsidios que se otorgan a las empresas, a las grandes empresas, a las empresas formadoras de precios, no, son subsidios que no están ligados al cumplimiento de objetivos concretos. Entonces, hay mucha guita que se les da a las empresas, pero eso no le pedís nada a cambio específico, no lo sancionás por no cumplir el objetivo que se había planteado. Entonces, digamos, el problema del inflacionario, lo vamos a charlar otro día, ya algo hablado, es bastante complejo para resolver. Simplemente me pareció interesante los números que tiró el INDEC como para entender la dinámica que puede tener, que está teniendo la inflación y que puede tener hacia adelante. Hay un dato que es importante, que hay información que está saliendo respecto a la evolución del consumo masivo, digamos, y datos, digamos, no oficiales de algunas consultoras privadas que, digamos, que aportan a otra información adicional a la que el INDEC provee, señalan que en este primer semestre el consumo masivo se redujo por primera vez, de un semestre al otro, de este primer semestre en relación al semestre del año pasado, por primera vez desde 2003. Es decir, aún en los años donde hubo, digamos, desaceleración económica, 2008-2009, que hubo una cierta recesión, aún en esos momentos el consumo de más masivo no caía. Crecía más lento, pero no caía. Este primer semestre es la primera vez desde 2003 que el consumo masivo está cayendo. Y tiene que ver con el, digamos, una, con el retraso que hubo en las negociaciones paritarias, sobre todo con el hecho de que las negociaciones implican una pérdida en el poder de compra de los salarios muy fuerte, que ya lo hemos hablado, o sea, una contracción del consumo que está favoreciendo la desaceleración inflacionaria. Pero de nuevo, y esto para cerrar este tema, está claro que el gobierno ha asumido que para frenar la inflación hay que hacer precios cuidados, ponele, como una política, pero sobre todo, el gobierno ha asumido que hay que enfriar, claro. Y enfriar sobre todo el poder de compra de los salarios. Aunque no lo digan así, que digan que los salarios están subiendo, la realidad es que el consumo popular está cayendo, sobre todo en este último semestre, muy marcadamente, y habrá que ver qué pasa para los próximos meses, pero la cosa viene compleja, digamos, porque la economía argentina está entrando en un proceso recesivo muy marcado y no hay ningún indicador que nos diga que la Argentina puede rápidamente recuperar su nivel de actividad económica y por lo tanto los niveles de consumo, claro, y empleo. Cuando hablamos de recesión es que no solo que no crece, sino que, bueno, que no crece particularmente, pero que también decrece. Exactamente, los últimos meses la actividad económica está cayendo, no solamente no crece, sino que está cayendo bastante sostenidamente.